los controles necesarios que ya la propia Comisión de Galópolis ha verificado, cámaras de videovigilancia, software que ya no pueden ser manipulados por ningún operador, con unas claves específicas para cada operador, con un teléfono rojo donde cada usuario va a poder levantar el teléfono y le van a contestar en la oficina del secretario, con un bloqueo remoto desde la propia secretaría, se van a poder bloquear los equipos una vez que haya detectado alguna Puebla. Promete el gobierno del estado que todos los centros de verificación que incumplan, que caigan en irregularidades, van a ser cerrados. Así que pues ya a partir de la próxima semana, todos los vehículos, todos los automovilistas que se quedaron a medias con la verificación de sus vehículos, ya lo podrán hacer, le repito, a partir de la semana que entra, al parecer con un costo mayor. Y también hablando de aumentos, pues el Ayuntamiento de Puebla aplicó una actualización del 4.5% a los valores catastrales en relación con la inflación, lo que provocará que para el año que entra aumentarán las tarifas del impuesto predial entre unos 40 y 100 pesos, dependiendo de la ubicación de los inmuebles de la población. Así lo dio a conocer la tesorera municipal, Arely Sánchez, quien agregó que se respetarán los beneficios fiscales existentes y se adicionan otros como descuento del 50% en el pago del predial y el servicio de limpia, dirigido a sectores vulnerables o desprotegidos como personas de la tercera edad o personas con discapacidad. La conformación de la Ley de Ingresos 2015 para el municipio de Puebla tiene como propósito incrementar la eficiencia recaudatoria del ayuntamiento, concretar importantes proyectos para el desarrollo de la capital y evitar, dicen los funcionarios municipales, afectaciones a los ciudadanos. Escuchemos a la tesorera municipal, Arely Sánchez, sobre los cambios, los aumentos al impuesto predial en Puebla para el 2015. Para que también los poblanos sepan cuál es ese incremento. No es que voy a pagar un 4.5 de más, en realidad la tasa que contempla la ley de ingreso es de 1.08 al millar. Entonces, al momento de hacer nosotros la conversión, vemos que la variación es casi de 30, 40, 50 pesos, hasta 100 pesos, entonces dependiendo el monto del valor de catastral del inmueble. Es por ello, les voy a poner de un ejemplo de la clasificación de la colonia 1.1, que serían las de recursos más bajos, y una base gravable de 503 mil pesos, es decir, que el inmueble cueste 503 mil pesos. En este ejercicio pagó 906.71 pesos. Ahora, en el ejercicio 2015, con esta variación del 4.5%, pagará 41.05 adicional. Por ejemplo, de una colonia donde el valor catastral tenemos de 751 mil pesos, esa colonia pagó en el 2014 1.353 pesos. El próximo año pagará un impuesto predial de 1.413 pesos, 60.86 pesos al año. México. Seguimos con la información local. El portal Municipios Puebla reporta que unos 200 pobladores enardecidos destruyeron la noche de ayer el Palacio Municipal de Ajalpan, allá en la zona de Tehuacán, ante la negativa de la policía de entregarles a un ladrón al que pretendían linchar. Durante el enfrentamiento, los habitantes rompieron vidrios de ventanas y puertas y saquearon el inmueble municipal, reporta este diario digital. De acuerdo con esta información, el presunto ladrón habría robado alrededor de las 10:30 de la noche una farmacia que se encuentra justo detrás de la presidencia municipal de Ajalpan y posteriormente fue detenido por la policía municipal. Se corrió el rumor de que el sujeto se encontraba en los separos de seguridad pública y los pobladores, hartos de los constantes robos, comenzaron a organizarse y se plantaron frente al palacio municipal. Ahí exigieron a la policía municipal de Ajalpan que les entregaran al ladrón para lincharlo, pero las autoridades se negaron. Los pobladores comenzaron a lanzar piedras al inmueble y la violencia se generalizó. En la refriega, varios jóvenes destruyeron computadoras que se hallaban en las oficinas del Registro Civil y Atención Ciudadana. Se reporta un policial lesionado y el saqueo de otras oficinas de dependencias federales como Correos, que se encuentran justo en la presidencia municipal de Ajalpan. Le repito, todo eso habría sucedido ayer a partir de las 10:30 de la noche, tal parece, de acuerdo a los reportes periodísticos, que la trifulca terminó. Y ayer también campesinos de aproximadamente 60 comunidades de la región del Popocatépetl frenaron la construcción del gasoducto Morelos tras bloquear durante 6 horas con piedras y palos la carretera que conduce de San Pedro Cholula a San Andrés Calpan, además de amenazar con la quema de maquinaria de la empresa italiana Bonatti. La agencia APRO reporta que campesinos integrados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala arribaron a las comunidades de San Lucas Atzala, Santa María Zacatepec, San Buenaventura Nealtican y San Andrés Calpan. Durante la caminata, los labriegos quitaron empujones la tubería que los trabajadores habían colocado para la instalación del gasoducto y expulsaron a los empleados de la empresa italiana Bonatti. Los campesinos dijeron que no van a permitir la instalación del gasoducto, que pone en riesgo, dijeron, a sus familias por estar asentada en una zona de alto riesgo volcánico. Y ayer estuvo en Puebla la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, quien aseguró que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, no ha pedido una candidatura para una diputación federal. Esto durante su visita a esta ciudad para la toma de protesta del nuevo dirigente juvenil del PRI, Lorenzo Rivera Nava. A este acto acudió Mario Marín junto a Valentín Meneses, quien fuera su vocero durante el escándalo por la detención de la periodista Lidia Cacho. Durante el encuentro priista, Ivonne Ortega ratificó la postura de su dirigente estatal para demandar la salida de Facundo Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en Puebla por el caso Chalchihuapan y dijeron que no van a guardar silencio frente al tema. Cerramos este bloque de información local con una nota que hoy destaca el Sol de Puebla, en la que informa que policías estatales lograron detener ayer a 3 presuntos secuestradores que portaban chamarras con logos de la Policía Federal justo en el momento cuando trataban de secuestrar a una mujer en la colonia Granjas de San Isidro. Cuando esta señora iba a ser aparentemente secuestrada, oportunamente pidió el auxilio de los policías estatales, llegaron al sitio y lograron detener a estos 3 hombres que, le repito, tenían chamarras con logotipos de la Policía Federal. Y esto, le repito, ayer en las inmediaciones de la colonia Granjas San Isidro, al sur de la ciudad de Puebla. De acuerdo a los primeros datos, trascendió que la mujer, quien trabaja para un proveedor del gobierno estatal, acudió a un tianguis en Granja San Isidro y cuando se retiraba, apenas avanzaba unos metros sobre la 14 Sur y la 87 Oriente, fue interceptada por estos sujetos que le marcaron el alto, indicándoles que eran policías e iban a hacerle una revisión. Cuando se percató que le iban a secuestrar, pidió la ayuda de los policías estatales que estaban por ahí y lograron rescatarla. De verdad que oportuna la intervención de los uniformados estatales y también vaya, vaya valor de esta mujer para poder pedir auxilio en un momento tan difícil. 10:15 a.m. ¿Qué les parece si hacemos un corte y regresamos con el bloque de información nacional y también la opinión del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales? Vámonos a un corte. Yo soy Luis Fernando Soto, estoy conectado en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla, y después del corte seguimos aquí. ABC Radio. La mejor programación hablada solo aquí. En ABC Radio. Comunicación con sentido. En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sabemos que la opinión de los profesores es importante para mejorar la educación. Por ello, los invitamos a conocer el micrositio sobre evaluación del desempeño docente en www.inee.edu.mx. Y a expresar sus opiniones sobre los aspectos a evaluar en un desempeño docente profesional y eficaz. Ayúdanos contestando el cuestionario ubicado en el micrositio. Tu participación es importante. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con reportes de Protección Civil en plan. radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 081. Autoridades, cuerpos de emergencia, ejército, marina, policía federal y Protección Civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. ABC Radio, 1280, amplitud modulada. México. De la mañana con 17 minutos, seguimos contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto en Twitter, arroba Luis Fer Soto, arroba Contigo Puebla. En Facebook, Contigo Puebla Radio, donde pueden escuchar los podcasts hasta la décima emisión de este viernes de Contigo Puebla. Y también nos puede mandar un correo electrónico a la cuenta contigopueblaradio@gmail.com, donde todos sus mensajes se pueden convertir en noticia. Seguimos con la información nacional, de lo último que sea, de lo más destacado que se ha originado en las últimas horas, y sin duda es la solicitud de licencia que ayer presentó Ángel Aguirre Rivero al cargo de gobernador de Guerrero. Dijo para favorecer las investigaciones de los hechos en Iguala, en los que perdieron la vida 6 personas y 43 están desaparecidas. La decisión fue dada a conocer por Aguirre en Chilpancingo, minutos antes de que la dirigencia nacional del PRD emitiera un mensaje en el que aseguraba que había demandado al mandatario estatal separarse de su cargo para facilitar las investigaciones sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida 27 días antes. Ángel Aguirre Rivero refirió que será el legislativo de Guerrero, el legislativo local, el que decida quién encabezará la administración estatal en los próximos meses. Escuchemos al gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre. Continuar con la búsqueda de los jóvenes desaparecidos y garantizar que los responsables de estos graves violaciones a los derechos humanos sean castigados. Estos hechos nos deben de llevar a una reflexión nacional que permita construir una nueva estrategia de seguridad efectiva que evite tragedias como la que sucedió en Iguala y que estas tragedias no se vuelvan a repetir, no solo en Guerrero, sino en cualquier parte de nuestro país. Yo dije públicamente que si mi separación del cargo ayudaba a resolver este asunto, no habría objeción en ello. Y señalé también que mi obligación era asumir con responsabilidad esta emergencia, obligación que he encabezado incansablemente hasta el día de hoy. En razón de lo anterior, para favorecer un clima político que ponga la atención y la solución de estas prioridades, el día de hoy, con fundamento en el artículo 84 de nuestra Constitución Política del Estado de Guerrero, he decidido solicitar licencia al Honorable Congreso del Estado. Será el propio Honorable Congreso del Estado el que responsablemente decida a la o el guerrerense que debe de encabezar este esfuerzo en los próximos meses. Finalmente, quiero agradecer a todas y a todos los guerrerenses que me acompañaron en este tramo de su gobierno, a quienes me dieron su confianza y apoyo, pero también a quienes no me lo dieron, a los partidos políticos que me apoyaron en la candidatura y en mi gestión de gobierno. Igualmente les reconozco su solidaridad. Agradezco al gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto, su apoyo, especialmente en momentos difíciles que vivimos los guerrerenses, especialmente con motivo de los huracanes Ingrid y Manuel. Estoy convencido de que esta es una decisión responsable para seguir sirviendo al pueblo y al Estado que me vio nacer, al pueblo al que me debo y al que le he dedicado gran parte de mi vida. Muchísimas gracias. El mundo. Ahí la voz de Ángel Aguirre, el gobernador, ahora con licencia de Guerrero, al dar este anuncio ayer en Chilpancingo. Y la ONU, precisamente la oficina en México,